Bien, amigas, amigas, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa el día de hoy, ya está con nosotros Adriana Loor, ella es la vocera oficial de este fabuloso concierto que se llevará a cabo el 26 de junio. Me refiero al Pink Floyd Sinfónico. Esto será en la Casa de la Música. Y con ella vamos a hablar sobre algunos detalles al respecto. Bienvenida, Adriana, qué gusto que estés con nosotros. Cuéntanos un poquito de este Pink Floyd Sinfónico. Hablemos, por ejemplo, de la producción. ¿Quién es su director, perdón? Perfecto. Muy buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias por este espacio solicitado. Y bueno, prácticamente el director de todo este evento a nivel musical es Felipe Aizaga, quien es el director de la Orquesta Sinfónica. Él nos va a presentar varios temas reconocidos de Pink Floyd y los acopló justo a unos arreglos sinfónicos en base a cuerdas, es decir, a violines, chelos, contrabajo, violas. Entonces va a ser un evento súper, súper divertido, va a ser emocionante y les invito a todos los oyentes que vayan, asistan, porque el concierto va a estar increíble. Hablemos un poquito de los músicos. ¿Cuántos músicos en escena tendremos, por favor? Claro, aproximadamente está alrededor de 20 músicos en escena. Y en la producción, igual, estamos más o menos unas 10 personas más en cuanto a sonido y audiovisuales. Cuéntanos un poquito, ¿por qué Pink Floyd? ¿Por qué este homenaje a Pink Floyd? Porque Pink Floyd es una de las mejores bandas británicas legendarias de todos los tiempos, más que nada por su música, sus melodías, el guitarrista David Gilmour. Todos estos músicos son completamente sobresalientes, son increíbles, su música te transporta literalmente a otro lugar, te llena los vacíos que tú tienes en el interior. Entonces decidimos hacer Pink Floyd Sinfónico porque es una de las mejores bandas que uno puede dar este honor. Claro que sí. Adriana, Salomé, igual. Víctor Rebelo es el director de producción, digámoslo así, ¿verdad? Y en ese sentido, lo conozco a Víctor y sé que tiene mucha experiencia. Hablemos para nuestro público, háblanos de Víctor, de su trayectoria también como productor artístico y hablemos de esta producción. Claro, Thunder Shows prácticamente es la empresa de Víctor Rebelo. Él es el que tuvo la grandiosa idea de juntar a varios músicos independientes y crear todo este tributo a Pink Floyd Sinfónico. Entonces, Víctor es una persona que ha trabajado desde muy joven. Está muy joven en este mercado de la producción. Y siento que lo hace muy, muy bien porque cada concierto que él presenta es un éxito. Como lo fue igual, Pink Floyd Sinfónico fue mostrado presencialmente en Cuenca. Y la verdad nos fue súper, súper bien. A la gente le encantó el show, le encantó el audiovisual, le encantó la producción, las ventas, todo, todo, específicamente todo en el concierto estuvo tan bien planeado por Víctor que salió muy bien. Yo estoy recordando precisamente esta conversación que tuvimos con Víctor a propósito del concierto al que haces referencia. Y claro, creo yo, como a todos, hemos sentido en este tiempo un poco de incertidumbre por la época, por la realidad en la que estamos viviendo, pandemia, ¿no? Sin embargo, de eso sé, del éxito que ha tenido los conciertos que ha preparado Víctor Rebelo, y eso da una garantía también para estos nuevos conciertos. Hablemos también, me gustaría que nos cuentes cómo se ha organizado, por ejemplo, la parte de bioseguridad. Claro. Prácticamente en la Casa de la Música vamos a ocupar el aforo del 30% limitado. Más o menos se van a hacer dos funciones para evitar cualquier contagio. La primera función es a las 4 de la tarde y la segunda es a las 7 y media de la noche. Las medidas de seguridad prácticamente sería el uso de mascarilla obligatorio durante todo el concierto. El concierto dura aproximadamente 2 horas. No pueden sacarse las mascarillas. Vamos a contratar igual, tenemos contratada una empresa de limpieza que va a desinfectar los espacios donde vaya a estar la gente y también va a tomar la temperatura de los mismos. Eso, los asientos están enumerados, entonces va a haber el distanciamiento apropiado para evitar cualquier contagio. Hablemos, ¿cuántas personas entonces estarían y en qué sala se va a hacer esto? Exacto, sería en la sala principal de la Casa de la Música y más o menos en cada show estaría aproximadamente con un límite de 350 personas máximo. Ah, perfecto, pero pero es bueno porque también es importante que hablemos de reactivación. Si bien debemos tener todas las medidas de precaución, pero también el público, los ciudadanos, las ciudadanas, somos quienes tenemos que cuidarnos. Es decir, no podemos tener para cada uno de nosotros un policía, un inspector, un custodio. Es todo lo contrario, ¿no? Es momento de que todos, de que todas, hagamos conciencia de que la pandemia se va a ir si es que nosotros somos disciplinados. Seguimos estas medidas de bioseguridad, utilizamos la mascarilla adecuadamente, lavado frecuente de manos y sobre todo no podemos exponernos pues a sitios o actividades masivas sin mascarilla, con licor, es decir, inclusive sin el distanciamiento físico adecuado. Entonces es importante rescatar esto, Salomé. Exacto, exacto. Por eso el uso de mascarilla es obligatorio. Van a haber asientos numerados. Vayan comprando sus entradas en meet2go.com, meet2go.com o también en la Casa de la Música. Va a haber exactamente el distanciamiento apropiado para evitar cualquier contagio. Igual una empresa de seguridad va a estar chequeando que los espectadores no se saquen la mascarilla. Persona que se saque la mascarilla lastimosamente va a ser retirada de ese momento y no podrá apreciar el show. Por eso les invito a que vayan al concierto, va a estar increíble. En Cuenca nos fue súper, súper bien. Las personas muy educadas igual respetaron el protocolo de bioseguridad y creo que todos estamos tranquilos con ese aspecto. Salomé, es únicamente presencial. No va a haber posibilidad de pronto que la gente se conecte de forma virtual, ¿no, verdad? No, lastimosamente no, únicamente es presencial. Perfecto. Qué bueno. Fíjate que una gran mayoría, si no, por no decir toda la gente, ha estado extrañando precisamente el poder tener estas actividades artísticas, culturales de forma presencial, ¿no? Que también ayudan a la salud emocional, digo yo, de los seres humanos, por supuesto. ¿Cómo poder conseguir estos tickets? ¿Hay que podemos conectarnos vía internet o todo es presencial también? ¿Hay que ir a la Casa de la Música por ellos? No, pueden conseguir las entradas en meet2go.com, meet2go.com o también en la Casa de la Música. Tenemos dos entradas. La primera sería la general, que cuesta $20, y la segunda VIP, que cuesta $30. Es importante remarcar esta información, amigas y amigos, y recordarnos entonces que el día 26 de junio estará este tremendo concierto Pink Floyd Sinfónico. Nos dijo ya Salomé, la dirección musical está a cargo del maestro Patricio Izaga. Felipe Izaga. Felipe Izaga y el director de esta, el productor, digamos, ¿no? El director de producción, Víctor Revelo, también nos ha señalado que hay todas las medidas de seguridad que están pendientes, que en la producción se ha considerado precisamente, en primer lugar, ¿no? La salud de quienes van a asistir a estos conciertos. Y hay, digamos que 20 músicos, todos ellos académicos, con la dirección de Felipe Izaga, va a ser realmente tremendo conciertazo. Solamente un detalle más que quisiera, por favor, que lo reafirme, es Salomé, y es las horas en que pueden las personas asistir a la Casa de la Música. Perfecto. La primera función sería a las 4 de la tarde y la segunda a las 7:30 de la noche. Perfecto. Amigas y amigos, ha estado con nosotros Adriana Salomé Lor, que pues es la vocera oficial de este evento, Pink Floyd Sinfónico, que se llevará a cabo en la Casa de la Música, ya lo hemos dicho, el 26 de junio. Su director, Víctor Revelo, y el director musical, Felipe Izaga. Mil gracias, Salomé. Gracias por atender esta entrevista. Deseamos, como siempre, muchos éxitos a los productores, a los artistas, ¿no?, de nuestro país. Y a mucho tiempo, pues, realmente han estado han estado confinados, han estado un poco, digo yo, limitados en sus actividades. Así es que celebramos la reactivación en este sentido. Muchos éxitos, un abrazo a Víctor y por supuesto a todos los músicos y que esa noche pues exista y se dé todo el éxito que ustedes han planificado. Buena Muchas gracias, tarde. Oscar. Gracias, muchas Un gracias a abrazo a usted la por este espacio. distancia, que estén muy bien. Amigas, amigos, Gracias. nosotros seguimos con más de La Rayuela y les recordamos entonces que el 26 de junio, en la Casa de la Música, ese tremendo concierto, Pink Floyd Sinfónico. Estemos atentos. Seguimos con más de La Rayuela. Diego Salazar. Muchísimas gracias, Beatriz. Y para ambientarnos ya con lo que será este concierto en la Casa de la Música, les invitamos a escuchar Comfortable Numb y Wish You Were Here, dos temas de esta banda legendaria inglesa. Hello, hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on down. Get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke. There is no pain you are receiving.